Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Che, pero qué cambiado está el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Qué lindo. Veo luces por todos lados. Esto está cambiado. Veo, en este momento te veo medio francotirador de película. Porque tengo la luz roja que me pega acá. Tenés la luz roja que te pega en la frente. Me marea un poco. Hay luz roja de los dos lados ahora, para marcar el aire, digamos. Hay como en todo el filosófico, estudio. Filosófico, poético lo que decís. Hay luz roja por todos lados para marcar el aire. Sí, mejor que lo del francotirador tuyo. Tenemos luz roja, como todos los estudios de radio, adentro, eso es histórico. Pero agregamos ahora una luz afuera, para que incluso la gente, que el estudio está en un primer piso, antes de subir, ya sabe que hay alguien al aire en ese momento, con esa luz roja, que es la que pega en mi frente, porque me van a liquidar. Bien, y también para algunos programas, como vamos a contar que, por supuesto, sabrán quienes escuchan habitualmente La Retaguardia, que hay algunos programas que, por diferentes razones, salen de manera virtual. Eso que nos dejó la pandemia. Vamos a decirlo así. Vagos de mierda que no regresaron después de que nos sacamos los barbijos. Y bueno, cada uno con sus decisiones, ¿no? Programas que además salen muy bien. La distancia es algo que se puede garantizar radialmente, sí, así que está bueno. Sí. Y ahora tienen la posibilidad de ver la luz roja de aire que se prende atrás mío o atrás de Nacho, dependiendo de quién les toque como operador técnico en ese momento, uh-huh, para saber que están al aire cuando nos ven vía Meet. Y también el programa Conciencia Rebelde, que estuvo hace un ratito nada más, que sale en vivo por el canal de YouTube de Conciencia Rebelde, también con imagen. Sí. Tuvieron hoy el estreno, el realmente estreno, visualmente y estreno real. De la luz roja de atrás. La luz roja de atrás, así que salí ahí. Claro, porque esa luz la usan también quienes están en la virtualidad. O sea, cuando se enciende esa luz, tienen el micrófono abierto. Y hoy estuvo, ya que estamos, vamos a meter el chivo y le mandamos un saludo a la gente de Conciencia Rebelde. Hoy estuvo Analia Kalinek, de Historias Desobedientes, en el programa. Así que estuvo bueno también esa charla. Y va a estar el viernes, este viernes próximo, si nos están escuchando en vivo, en Mu Trinchera Boutique, allí en el Teatro de La Vaca, en este ciclo de entrevistas de donde está Teresa Laborde, la hija de Adriana Calvo, haciendo sí, entrevistas porque a hijas. Yo sí vengo de ver parte del material, la postproducción de la serie documental de La Retaguardia. La vengo de ver a Teresa Laborde y a Carlos Lorqui Paniche, que van a protagonizar el primer capítulo. Vengo de ver cómo está quedando eso. Y vengo re manija. Me vuelvo loco. Manija. ¿Te acordaste por las proyecciones? No, me acordé porque la nombraste a Teresa Laborde. ¿Te acordaste porque me nombré a Teresa Laborde? Claro, bueno, exactamente. Estuvo con... Nosotros vimos los dos anteriores, con Euge, uno con vos y el otro... Yo no estuve con Tere, ni Euge estuvo con Tere. Ah, vos decís que vimos... Pensé que estabas diciendo, vimos a Teresa con Pedro Y a no. Teresa con Eugen, no, es vimos con hijas. Las dos primeras ediciones de hijas, una con Malena D'Alessio y otra con Eva Basterra. Y es el tercer momento, esto es presencial y pueden ir a verlo a la sede de La Vaca en Congreso. Es los viernes a las 19:30, es a la gorra, digo, está interesante para ir a verlo. Entren en la página y reserven entradas porque sí, hay que reservar entradas solo por la cuestión de espacio, pero después van y entran. Y de lo que yo estaba hablando, porque mezclamos las dos conversaciones en paralelo, es de la primera serie documental sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad que estamos preparando, que hicimos un par de jornadas de filmación increíbles hace un tiempito, y que tiene, para quienes siguen los juicios, a Nora Cortiñas, a Ana María Cariaga, a Pablo Yonto, Guadalupe Godoy, Gabriela Sosti, Virginia Croato, Zoe Colorquipanice, Tere Laborde, Mónica Dittmar, Analia Kalinek, Daniel Mercogliano, bueno, y así. Van a ser 8 capítulos y yo acabo de ver por dónde va el primero. Así que ya les puedo decir que estamos ante un material que va a ser duro, como todo lo que hacemos alrededor de los juicios, pero que va a ser disfrutable también en un punto, ¿no? Sí, sin dudas. Qué lindo, bueno, qué lindo saber que eso ya está por muy no, pronto. Muy pronto estará por salir para que puedan verlo. El programa de hoy muy pronto estará por salir, está muy bien. Ponele. Eso es un genérico. Y por eso, Liz Domecq y Diego Domínguez están laburando incansablemente con ese material. Qué bueno, qué bueno. Y hoy tenemos un programa por delante, no es solamente una apertura. Tenemos un programa, sí. No es solamente una apertura larga y confusa. ¿Por qué confusa? Porque nos metimos entre temas con temas. Somos pero estábamos quilombo. Hablando de la misma persona. Está muy bien, tenés razón. Lo que tenemos que haber hecho es no, que si, para que. Por favor, nos sigamos con esto. Quienes nos están escuchando en el exterior nos escucharan a cada uno en un canal contando su historia. O eso sería más confuso. Tenemos. Se presentó un nuevo informe, un tercer informe del mapa de la policía. A un año del lanzamiento del mapa. Exactamente. Y vamos a estar charlando con María del Carmen Verdú de la Correpi para conocer un poquito las reflexiones en torno de esta herramienta donde las personas de la sociedad pueden denunciar los abusos policiales. Así que muy interesante poder reflexionar en torno de esto que, bueno, ya tiene un año y que es una herramienta que está buena para denunciar todo lo que efectivamente pasa todos los días con las fuerzas de seguridad. Y después vamos a estar hablando, porque estamos transitando, Fer, la semana se trata de No Más Trata. Todos los años aquí en La Retaguardia damos cuenta de esta semana que tiene un montón de actividades para visibilizar la trata de personas con fines de explotación sexual. Y en este caso, bueno, comenzó el 23 de septiembre y termina el 30 en unos días nada más. Y vamos a charlar con una de las organizadoras, que es Rocío Saldumbide, una de las integrantes de la coordinación de la Semana Se Trata de No Más Trata. Así que vamos a charlar en un ratito nada más y a ver de bien. Qué se trata este año. Y el parate musical yo propongo que lo resolvamos al aire. Porque habíamos resuelto escuchar parte de la fiesta en formato musical, parte de la fiesta de 15, el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín M. González, pero a mí me acaba de llegar que está el disco de Pica para escuchar. Está el disco de Pica para escuchar. Y yo ya escuché dos canciones y las quiero poner. Bueno, me parece perfecto. Entonces postergamos escuchar a Carmín. A Carmín Lupe, que estuvo bien. Cantando en la radio abierta de los 15 años del postítulo y la verdad... Toda la movida la rompió y toda la movida estuvo muy buena. Entre Susy Shock y Moyo. Vamos a escuchar la semana que viene. Un cachín, adelanta un cachín. ¿Podés? ¿Lo tenés a mano? A Carmín Lupe. A Carmín, ya que no la vamos a escuchar hoy, para que escuchen. ¿Un poquito? Sí. Bueno, esto es muy mollo. Malos deseos, no hay esperanza. Cuchillo baila en mi garganta. Quiero creer, mi hermana, que este no es el fin. Todavía tengo el coraje pa' vivir. Entre las ramas de mi cuerpo, aquella noche una serpiente me mordió y tu veneno me ha aturdido, tan adictivo que el placer ahora es dolor. Tú eres veneno, puro veneno, inevitable como tus besos. No tengo miedo ni antídoto, papá, así que márchate, no tengo más piedad. ¡Ihí! ¡Ay de mí! Ese hombre me envenenó. ¡Qué sufrí! La cordura me arrebató, me arrebató. ¡Ay de mí! Ese hombre me envenenó. Que alguien me diga cómo puedo remediarlo. A veces sigo a mi sombra. Y así como había algo de mollo en el comienzo de Carmín Lupe, que es lo que estamos escuchando, hay mucho de Susy Shock, obviamente, ¿no? Sí, Carmín Lupe entonces es, como decíamos, lo que estábamos escuchando recién. Y ya nos vamos a meter, Fer, con la primera charla. Dale. De este programa, ¿te parece? Sí, sí. Contábamos recién, hace un minutito nada más. Sí, apenas. Apenas un minutito. Que estamos transitando una nueva semana. Se trata de No Más Trata. Uh-huh. Y vamos a charlar con una de las organizadoras, que es Rocío Saldumbide. En el medio, como decíamos, de la semana, 23 de septiembre es cuando comenzó. El 30 terminará. Y le damos la bienvenida a Rocío al aire de La Retaguardia. Acá Pedro Ramírez Otero te saluda. Me acompaña Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, en general tratamos de abordar todos los años esta movida que hacen. Y vemos que año a año, por supuesto, el eje se mantiene, ¿no? La idea es visibilizar la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual, pero van variando las actividades, ¿no? ¿Querés contarnos de qué se trata este año y cómo se está llevando adelante? Este año volvimos ya a un año en el que podemos libremente volver a las actividades presenciales, que para nosotras era como nuestro gran fuerte en el 2019, del 2016 al 2019. En el 2020 tuvimos muchas actividades virtuales que también nos dieron otra forma de visibilidad, pudiendo trabajar con vivos de Instagram, con actrices argentinas y dándole voz también ahí a distintas sobrevivientes de trata de prostitución que pudieran hablar, digamos, desde su propio lugar. Este año volvemos con esta campaña de concientización y educación, haciendo distintas actividades presenciales, como lo que va a ser el cierre artístico en la Plaza de Mayo, que hacemos todos los años, nos vuelve a encontrar ahí ocupando el espacio y encontrándonos cuerpo a cuerpo con distintos grupos artísticos y juntándonos también con lo que es la ronda que realizan todos los meses, las Mariposas Auge, un grupo también artivista que recupera esta idea de las rondas de los desaparecidos que nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo, para pensar cómo esas desapariciones siguen sucediendo en la actualidad ya en democracia y por las redes de trata, ¿no? En otro contexto, por otras razones, pero bueno, seguimos teniendo desaparecidos en la actualidad. Sí. Y por otro lado, día a día, también desde las redes sociales, se van compartiendo información justamente para poder abrir diálogo, que es lo que más nos interesa este año. Cada vez nos parece que está más habilitado en la sociedad abrir diálogo y poder como no solo informar, pero sí también compartir ideas, intercambiar sobre lo que es la educación sexual integral, sobre lo que es la prostitución y sobre lo que es la trata sexual, principalmente para visibilizarla, también para prevenirla justamente y para dar también herramientas sobre lo que es la búsqueda de personas que muchas veces cuando nos toca no sabemos cómo accionar. Entonces ahí también estamos haciendo una visibilización y compartiendo protocolos de qué hacer frente a la búsqueda de personas, qué información necesitamos tener antes de ir a hacer la denuncia y cómo también poder prevenir esas otras violencias que vienen de los sistemas policiales y jurídicos cuando nos acercamos a realizarlas. Sí. Entonces también, bueno, haciendo un gran espacio a lo que es tender redes para generar como un espacio seguro donde podamos encontrarnos. Bien, bien. Y bueno, vemos por supuesto que año a año vienen haciendo esta actividad, que todo el tiempo está creciendo mucho más la información en torno de la trata de personas, que bueno, es una problemática que tiene muchísimos años. Y lo que no tenemos tan claro es si ha cambiado la situación, si a partir de esta visibilización que se viene haciendo el Estado ha actuado de otra manera. Digo, en ese sentido, ¿qué balance pueden hacer ustedes en este momento? Nosotros realmente vemos que se empiezan a abrir otros programas y eso, pero nunca terminan siendo 100% efectivos. Si bien sabemos que funcionan y que los trabajadores hacen todos sus intentos, también sabemos que el sistema prostituyente es un sistema en sí mismo y no son solo personas aisladas, sino que son redes de trata que trabajan a nivel nacional e internacional, que realmente, siendo el segundo delito que mueve mayor dinero a nivel mundial, tienen una gran espalda política y económica que permite que sigan funcionando. En ese sentido nos parece que, bueno, tenemos que seguir con la visibilización principalmente para la prevención. Por eso nos parece central también este año, estábamos haciendo mucho hincapié en lo que son los nuevos métodos de captación. La verdad que con el auge de Internet y el acceso a las redes sociales y a formas de conectarse desde Internet de menores de edad, empiezan a haber otras formas de entrar a estas redes que antes no existían. Uh-huh. Y por ahora los organismos tampoco han desarrollado protocolos que permitan como prevenirlo, más allá de campañas específicas que sean el grooming o digamos o ese tipo de campañas que tienen que ver más con el abuso, pero bueno, muchas veces ese abuso termina en una red de trata, ¿no? Que tiene como una segunda consecuencia de esos abusos, que es si esos abusos no tienen, digamos, una pena en ese momento, pueden seguir a un delito mayor. Claro. Rocío, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Decime. Nosotros aquí solemos decir que el caso de Marita Verón fue esencial para multiplicar la visibilización del problema de la trata, pero a la vez no es un caso testigo, digamos, ¿no? O sea, en general ocurre esto que vos decís, que la captación es de otro modo y que se ha intensificado con las redes sociales. ¿Está bien seguir diciéndolo así? Sí, la verdad que cada caso, digamos, es distinto. Marita Verón creo que fue uno de los primeros casos que permitió llamar también, tal vez, las cosas por su nombre, digamos, empezar a hablar de lo que era la trata, lo que son los pases de las mujeres de un lado a otro, ¿no? Y cómo son los caminos de búsqueda para las familias, creo que también visibilizó mucho eso, cómo, cuáles son los métodos que tiene una familia para hacer cuando desaparece una persona. Pero bueno, sí, cada caso es diferente, porque también las formas que tienen de luego empezar a accionar también son diferentes, las formas que tienen de acceso a la justicia o a la búsqueda, claro, dependiendo de las circunstancias en que se encuentra cada familia. Claro. Hablabas recién de la cuestión del Estado y de las de que casi no hubo mejoras, que no hay protocolos. Durante este gobierno se creó el comité, ¿no?, contra la trata, sí, y al frente está Gustavo Vera, que es Vera, referente de la organización La Alameda, que desde la sociedad civil se ha puesto también parte de esta lucha al hombro. ¿Nada mejoró? Digamos, con la presencia de ellos ahí, ¿no mejoró nada? La verdad que yo no te podría decir si mejoró o no mejoró en términos reales, porque los datos que tenemos de denuncias y después de esas denuncias, quienes siguen esos casos y aparecen o no datos de confirmación de delitos o de aparición de las mujeres, son muy pocos. Quien recoge, digamos, todas esas informaciones es la Protex, y tardan más de, o sea, los informes los tenemos como 2 años después de cuando suceden los hechos, ¿no? Hechos que se denuncian hoy, por ahí en los informes aparecen dentro de 2 años. Entonces creo que para afirmarlo o no, digo, eso tendríamos que hacer como un estudio mucho más, claro, por ahí ágil, para poder decir si, qué pasó con este último gobierno. Bien. Estamos hablando con Rocío Saldumbide, integrante de la coordinación de Se Trata de No Más Trata, que está llevando a cabo la semana Se Trata de No Más Trata, como todos los años, que termina el 30 de septiembre. Si nos estás escuchando en vivo, quedarán 3 días de esta semana. ¿Qué actividades, a qué se puede sumar la gente en estos días que quedan? En estos días que quedan, bueno, por un lado tenemos lo que es el cierre artístico en Plaza de Mayo, el 29 a las 5 de la tarde. El mismo 29 va a haber una acción en Parque Avellaneda, que van a proyectar una obra de teatro que grabó el grupo Cambo Teatro, que son ahí del parque. También esa noche va a haber una acción en Zona Sur. Y todos los días vamos compartiendo información desde nuestro Instagram, Se Trata de No Más Trata, compartiendo esta información que vamos brindando sobre la desaparición de personas, qué hacer, cómo avanzan las causas, y vamos compartiendo también las nuevas convocatorias para las acciones que quedan, que nos van llegando. Así que si nos siguen ahí van a encontrar toda la información de los días que quedan. Buenísimo. Bueno, gracias por esta charla, y bueno, por supuesto aquí seguimos teniendo los micrófonos abiertos para cuando necesiten seguir comunicando esta problemática, que bueno, por supuesto todavía necesita de mucha más difusión y necesita de mucha más acción concreta, con todo el poder que sin dudas mueve la trata y la prostitución, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio año a año. Abrazo grande. Abrazo. Rocío Saldumbide es con quien hablábamos. Ella es integrante de la coordinación de Se Trata de No Más Trata. Quedan 3 días. Tuve un pequeño bache mental en el que dije 2-3. Quedan 3 días. Igual ella dijo el cierre es el 29 en Plaza de Mayo. Claro. Mi bache mental no estuvo tan errado. Dos días, según la cuenta de ella. 2-3. Claro. Pero logramos terminar con esta charla que, bueno, está bueno ir a revisar de qué se trata en las redes sociales. Se trata de No Más Trata. Es para seguirles en las redes. Y hay dos notas muy interesantes en La Retaguardia de nuestra compañera Valentina Macarone, que hace años viene acompañando la ronda que hacen un jueves por mes las madres de la trata, y que realmente hace años vienen visibilizando esta problemática. Bueno, Valentina ha hecho dos notas, una sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de representaciones, analiza un medio alternativo, un medio tradicional en el abordaje de esta problemática, y también una historización de la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual, así que... Están ambas en nuestro portal de noticias, en la portada, ¿no? Sí, y si van, para encontrarlo más rápido todavía, en la página web de La Retaguardia, hay un apartado que dice género, allí las van a encontrar rápidamente. Y le mandamos un gran saludo a Valentina, que hizo un laburo impresionante. Uh-huh. También con sus fotos, ahí aportando alguna foto de ella de estas jornadas. Me dijiste, Fer, hoy, hace un ratito nada más, se estrenó el disco de Pica para todos mis compas. Sí. ¿Qué canción querés? Así, vamos, así de simple. Escuché por primera vez y me emocionó tremendamente la de Los Siete de Pergamino. Bien. Me gusta tu elección. Poder callar la voz, creyeron que ellos eran quienes para sentenciar, creyeron que el pibito no tenía nada para dar, creyeron que tu vida la podían gobernar, pensaron que era tiempo de terminar con. Pensaron que tu vida a nadie le iba a importar. Pensaron que aunque el fuego crezca, vos no te escapas. Pensaron que las puertas te las podían cerrar. Pero no pensaron que tu alma no se moría en el recuerdo y en cada grito de justicia. Esconden la vergüenza de no tener dignidad, esconden sus mentiras en un mugriento papel, esconden el relato que acabaron de inventar, esconden esas ganas de saber lo que es. ¿Qué la vas a cortar? Queremos escuchar más. El disco de Pica para todos mis compas. Le mandamos un saludo enorme a nuestro compañero Julián Bouvier, que es la voz principal, porque siempre invita a otras sí, a otras voces y a otros instrumentos que en realidad son personas. Dos canciones doble retaguardia en las que participa Alejandro Correa, el profe o el Pipi Correa, que está aquí con Jazz en la lectura de vinilo, y Rocky Arrabal. Rocky Arrabal. Y también América Resiste. Es el hombre que más programas de radio tiene acá, porque yo llego a dos, vos dos, y Correa tiene tres. Sí, podemos preguntar, porque yo creo que Ángel puede, nos puede decir, mi programa. Sí. No sé. Bueno, pero yo diría, yo diría que es columnista si no nos gana. Bueno, dale, sí, sí. Tiene dos programas, Alejandro tiene Correa. Tiene dos programas y es columnista en un tercero. Está Correa en dos de las canciones. Está, por supuesto, cómo no iba a estar, Abelardo Martín en una de las canciones. Lo escuché salpicadito, no lo pude escuchar entero todavía. Fui a las canciones, bueno, a la primera que fui es a esta, que no la había escuchado nunca, y después fui a las que ya conocía, de que las cantara en vivo, y hay una que es favorita mía, que es la de Los Desaparecidos de la Tablada. Me gustó muchísimo cómo quedó esa canción que Juli cantó el día de la... La estrenó el día del veredicto, por en el primer juicio por Los Desaparecidos de la Tablada, allí en la radio abierta que hicimos afuera después, en plena emoción. Y a partir de ahí la empezó a mostrar y quedó esto. Mundo Mejor se llama el disco de Pica para todos mis compas. Lo encuentran en Spotify y vamos con Desaparecidos de la Tablada. Que sale esta letra el nombre. luchaste por un mundo mejor. Y de eso no nos vamos a olvidar. Recordar nuestra historia, el pasado más cercano, la democracia de los derechos humanos. Se te puso a girar, tiraban desde todos lados a matar. Y aunque levantaste la bandera final, un corazón insensible no se rinde a su maldad. Imagínate si se ponen a hablar, si tu estrategia estuvo bien o estuvo mal. Cuando peleaste contra el peor criminal, un corazón sin compasión militar. Viaje de Granjita Siboney hasta la avenida Graham Bell. Y alguien dijo, comandante, fue un error lo del Moncada, pero qué fácil olvidarse lo que pasó en la tablada. Explican el programa con su agendita 100% planificada. Hay mucha gente que quedó en el olvido y hay cuatro compañeros desaparecidos. Los cuatro compañeros desaparecidos. Oh. Presentes los cuatro compañeros detenidos desaparecidos. Presentes los cuatro compañeros torturados desaparecidos. Presentes Iván, José, Carlos y Pancho. Presentes, no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Yo no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Ya no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Ya no te juzgo más. La revolución nunca fue ni será un error. Estamos escuchando por primera vez este estreno del disco de Pica para todos, mis compes. Todex, no compes. Y estábamos escuchando la canción de los desaparecidos de la tablada, que ya circula míticamente por afuera, pero ahora la pueden encontrar en YouTube y en Spotify, porque salió el nuevo disco Mundo Mejor, cuyo nombre justamente sale de la letra de esta canción. Nos vamos a meter en el siguiente tema periodístico de esta noche. Vamos a recibir a María del Carmen Verdú porque queremos hablar sobre el mapa de la policía de la ciudad que se lanzó hace un año y queremos hacer una suerte de balance. Carmen, ¿cómo estás? Aquí con... ¿Qué tal? Estamos junto a Pedro para charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Gracias por llamar. Bueno. Qué sé yo, no tenemos que aprender, porque cuando me lo preguntan a mí, sí, también pongo la misma cara. Sí. Digo, no, ¿cómo pretendes? No hay que preguntar más, me parece, ¿no? Claro, hay que... pero bueno, a uno le cuesta todavía. El interés por el otro hace que uno repregunte, ¿no? Cuando claro, le... no, pero es sano decir... ¡Hola! Y ahí se terminó. Bueno, después vamos a hablar un poco de eso también, pero en principio arranquemos por el tema. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, sí. Déjame contarle a la gente, por si no conoce, que hace un año se lanzó un portal con mucho laburo detrás que se llama mapadelapolicia.com, que tenía como idea que se pudiera plasmar allí un lugar donde estuviera mapeado justamente la violencia que lleva adelante la policía de la ciudad de Buenos Aires y que se pudiera denunciar y que hubiera recursos ahí para tener el CELS, Ofelia Fernández, Crisis, Edipo, el Grito del Sur, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Asociación Civil contra la Violencia Institucional. Y aunque no está su sello en la página, sabemos que también participó de alguna manera la Correpi, y por eso queríamos tener, Carmen, con vos un primer análisis de este año del mapa. ¿Sirvió como herramienta? Mira, yo creo que esa es la palabra clave. Herramienta. Una herramienta es algo que sirve para algo y su resultado va a depender de cómo lo usás. Porque es eso, es un instrumento, es algo que permite, en este caso, por un lado visibilizar hacia afuera y por el otro lado hacia adentro, hacia quien consulta, escribe, etcétera, darle una respuesta. Ese era el objetivo de esta página, el mapa de la policía. Obviamente, cuando los compañeros y compañeras de todas esas organizaciones que hicieron el laburo, que se pusieron sobre el hombro la tarea de llevar adelante la cuestión técnica y de contenido de la propia página, cuando se pusieron en contacto con Correpi, Correpi inmediatamente dijo sí, porque la premisa era absolutamente válida. Un lugar donde uno pudiera escribir, contar lo que le pasó, compartir una experiencia, recibir una respuesta con algún tipo de orientación, que no es poca cosa. De hecho, es lo que hacemos a diario con los mensajes que nos llegan directamente por redes o por mail o como sea a Correpi. Claro. Y que fue muy criticado, porque nos decían, solamente la ciudad de Buenos Aires, solamente la policía de la ciudad. Bueno, en algún lugar tenía que empezar. Claro. La idea surgió aquí en la ciudad de Buenos Aires. Era razonable que el objetivo fuese policía de la ciudad y no la policía de Timbuktu, porque no estábamos en Timbuktu. Y ya se está trabajando con todo el esfuerzo que significa, porque hacen falta además brazos y cabezas de cada lugar para poder ampliarlo a otras fuerzas y a otras jurisdicciones. Y de hecho, se está trabajando ya en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, como Mar del Plata, y también del resto del país, Santa Fe, fundamentalmente empezando por Rosario, Mendoza, etcétera. Entonces, ese objetivo lo hemos logrado. Han sido muchísimos los mensajes que se recibieron. La página tiene una cantidad de distintas solapas, como se puede ver cuando se ingresa. Tenés la posibilidad de buscar información, enterarte dónde están las comisarías, quiénes son los jefes de cada una de las jurisdicciones, poder conocer un poco de su funcionamiento, de su propia historia. Por supuesto, los casos concretos de muerte, ahí es donde Correpi interviene concretamente con el aporte de los datos de nuestro archivo de casos, y también en la segunda y fundamental parte, que es la de recursero, donde no solamente está el manual del pequeño detenido, nuestro clásico de cómo manejarse cuando te para un policía, te pide el documento, te pregunta dónde vas, de dónde venís, cómo manejarte en esas circunstancias, sino también en otras cuestiones así prácticas de tips, de herramientas para manejarte en distintas circunstancias y, por supuesto, cómo hacer una denuncia. Porque una cosa es que vos me lo cuentes a mí o al mapa, que para el caso lo mismo da porque es una cuestión privada, otra cosa es que vayas y radiques una denuncia penal porque te pasó algo. Entonces le explicamos a la gente, bueno, la denuncia contra la policía, aunque parezca algo evidente, obvio, entre vos y yo, si yo voy a denunciar a la policía, no voy a una comisaría, voy a la fiscalía. María del Carmen, otra de las cosas que analiza también este mapa de la policía y que también es importante para dar cuenta de una problemática que sigue estando recontra vigente es el de la gente detenida en las comisarías, ¿no? Las comisarías no están preparadas y no deberían tener gente detenida, y hay gente, hay mucha gente que sin duda pasa tiempo allí en comisarías y alcaldías. El reporte lo que dice es que hay 1.400 personas detenidas en comisarías, sí, y alcaldías. Y está desactualizado, ya son más. Bien. Vos sabés que ese es un tema fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque en nuestras viejas épocas, cuando teníamos nada más que la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, teníamos 53 comisarías. Primero eran 51, después hizo la 52, la 53. Y en todas esas comisarías había calabozos y gente detenida. Gente detenida a disposición de juzgados, es decir, porque un juez o un fiscal había ordenado la detención o alguien había efectuado una denuncia, había dicho me robó la cartera, me atropelló, lo que fuere, y esa persona estaba detenida, y en más de la mitad de los casos, las famosas detenciones arbitrarias, es decir, averiguación de antecedentes, faltas, contravenciones, razias, todas aquellas circunstancias en las que una persona en nuestro país puede ser detenida por una fuerza de seguridad sin haber cometido un delito. Que, paréntesis importante en el tema, es más de la mitad de la gente que muere en una comisaría. La mayoría de las personas muertas en una comisaría, pensá en Dayana Bregu, en Florencia Magalí Morales, en Alejandro González, en quien quieras, no son personas que hubiesen cometido un delito y por eso estaban en la comisaría, sino que eran víctimas de una detención arbitraria. Uh-huh. Cuando en 2017, en enero, el primero de enero de 2017, se lanza esta nueva fuerza, la policía de la ciudad, una de las primeras armas de propaganda que utilizaron en Macri y Larreta, sus padres, fue plantear no haber más detenciones en comisarías, porque vamos a tener otra cosa, que son las famosas alcaidías. Y en ese momento se inauguraron 9 alcaidías y nos dijeron, las comisarías no van a tener más presos, se van a dedicar a su trabajo específico, porque para tener presos está el servicio penitenciario, no la policía, y solamente va a haber 9 lugares en toda la ciudad donde va a estar habilitado esa detención temporaria en una comisaría. Pues bien, hoy no hay comisaría, alcaidía o no, que no tenga personas detenidas, y frente a 100 y pico, 200, que eran los números en aquella época de cantidad de personas detenidas en la ciudad de Buenos Aires, hoy estamos hablando entre 1.500 y 2.000 personas. Con un nivel de hacinamiento y de falta total de infraestructura que hace que en la mayoría de los casos técnicamente estén prohibidas la presencia de personas detenidas en esas unidades policiales. Uh-huh. De hecho, en una hay una circunstancia muy peculiar, la Procuración Penitenciaria de la Nación, que como ustedes saben, porque además suelen entrevistar a sus funcionarios, se dedican exclusivamente, teóricamente, o se dedicaban, mejor dicho, a verificar y controlar y supervisar la situación de personas detenidas en unidades penitenciarias federales, que ya es de por sí suficientemente grave, hoy están sacando informes periódicos sobre la situación de las personas detenidas en comisarías de la ciudad. Porque es impresionante la forma en que ha crecido y la letalidad que tienen esas detenciones. Estamos charlando con María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hablando de, analizando el primer año del mapa de la ciudad.com. Ingresen y véanlo, porque realmente es un laburo enorme de las organizaciones que nombré al principio, y ténganlo a mano también, porque uno a veces cuando le pasa algo tiene que saber de antemano, ¿no? A dónde recurrir para hacer una denuncia, y así como el cuadernillo que ustedes sacaron, que ya es mítico y que sigue circulando, ¿cómo era? El manual del pequeño detenido. Así es. Sigue siendo, digamos, una herramienta. También está esta otra herramienta acotada en la ciudad de Buenos Aires todavía, pero... Sí, ya van varias generaciones que no entienden demasiado el nombre, que tiene que ver con aquello del nuevo manual ilustrado del alumno bonaerense de los 60, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que, ahora, bueno, ahora hay que actualizar todo, porque viste que si no se quedan claro, los pibes. Claro, lo que pasa es que fue cuando lo empezamos a trabajar, que fue allá por principios de los 90, y todavía éramos jóvenes quienes habíamos ido a la primaria en los 60 con los manuales Peuser. Claro. Cuando te decía que también queríamos hablar sobre la coyuntura y sobre lo que se viene en lo electoral, vos dijiste, es lo mismo. Así es, porque analizar lo que sucede con la policía de la ciudad es, por un lado, darnos cuenta de lo que significa la fuerza con el mayor índice de letalidad a nivel nacional en este momento en la Argentina, porque con solo 25,000 o 26,000 efectivos, si vos tomás los casos de gatillo fácil, las muertes producidas por su personal, los femicidios de uniforme, las muertes como consecuencia de otras actividades criminales de los propios uniformados, las muertes intrafuerza o intrafamiliares y las muertes en la represión a la protesta, la policía de la ciudad tiene más casos proporcionalmente que cualquier otra fuerza del país. Y puntualmente, lo más fácil para demostrar esto es comparar con la bonaerense. Uh-huh. La bonaerense tiene arriba de 120,000 efectivos, y si vos analizás el último periodo desde la existencia de la policía de la ciudad, te das cuenta que con esa relación de 120,000 a 26,000, la cantidad de casos no es de 1 a 5. Claro. Es de 1 a 3. Uh-huh. O sea, si la federal, la bonaerense, la policía de la ciudad tuviesen la misma cantidad de efectivos, la policía de la ciudad estaría 4 o 5 veces por encima de cualquiera de las otras fuerzas. Claro. Y esto tiene que ver directamente con la cuestión electoral, con la coyuntura, con lo que va a suceder en octubre, con lo que ya pasó en agosto. ¿Por qué? Porque la particularidad de la policía de la ciudad es que fue concebida, formada y dirigida sistemáticamente desde su origen hasta hoy por una misma fuerza política, que es precisamente, bueno, lo que hoy es Juntos por el Cambio, en su momento Cambiemos, y concretamente el PRO, Patricia Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta, Ritondo, etcétera, D'Alessandro, etcétera, etcétera. A diferencia de las demás fuerzas, que en sus muchísimos años de existencia, pensá que la policía bonaerense tiene más de 200 años de historia, uh-huh, la han dirigido absolutamente todas las fuerzas que en algún momento tuvieron la hegemonía del poder en la provincia de Buenos Aires. Civiles, militares, y dentro de los civiles, radicales, peronistas, peronistas más de este lado, más de aquel lado, más de la derecha, más progresistas o lo que fuere, y lo mismo con el resto de las policías del país. En cambio, la policía de la ciudad es pura y exclusivamente Juntos por el Cambio, sin ningún tipo de condimento de otra clase. Y si vos eso lo comparás además con lo que padecimos a nivel nacional con las fuerzas federales y con la propia policía bonaerense entre 2015 y 2019, llegás a la conclusión de que dentro de un año, si las cosas siguen ocurriendo como dicen los encuestadores que podrían ocurrir, vamos a estar 8 millones de veces peor. Uh-huh. Sin absolutamente ninguna duda, con niveles de gatillo fácil, de muertes en lugares de detención, de femicidios por de uniforme, de muertes en la represión a la protesta, etcétera, etcétera, otra vez en cifras récord, mes tras mes y año tras año. respecto de Patricia Bullrich no hay duda. Ahí no tenemos que hacer ninguna hipótesis, ninguna conjetura, porque ya lo vivimos. Ya lo vivimos, la resolución 956, legitimando el gatillo fácil, el disparo por la espalda de personas desarmadas por las fuerzas federales de seguridad. Y Chocobar, y en el caso de Milei, no hace tampoco demasiada falta hipotetizar con los planteos que hace cotidianamente, con, o sea, esa motosierra bien podría ser una ametralladora, para el caso lo mismo da, cuando además te advierte y te anuncia que quien va a dirigir la fuerza de seguridad es no la negacionista, porque negacionista le queda chico, sino la apologeta, la reivindicadora de la dictadura cívico-militar eclesiástica de su vicepresidenta. El que las hace las paga, dijo el otro día en el debate con total tranquilidad. Sonó amenazante. Sí, o sea, eso, cárcel y bala, es absolutamente la misma historia. Pero además, a ver, ya sabemos que la campaña electoral se rige por algunos mecanismos bastante insondables, incluso lo que la gente cree, ¿no? Pero hay que leer las plataformas electorales. Milei lo que plantea en materia de, comillas, seguridad, es militarizar los institutos de formación policiales, militarizar los institutos de formación policiales, no es un tema menor, más allá de que va a contrapelo con todo lo que se está intentando hacer en todo el mundo, y sumar las Fuerzas Armadas al manejo de la seguridad interior. Lo dice con todas las letras, no en los panfletos, en las estupideces que dice cuando lo entrevistan en la tele, en la plataforma que está presentada, registrada y publicada en las páginas oficiales del Ministerio del Interior. Carmen, tenemos 3 minutos de programa nada más y yo te voy a tirar una que supongo que merecerá una respuesta extensa, así que hagamos lo que podamos. Pero en ese contexto, y vos hablás de Bullrich y hablás de Milei, una votante de izquierda como vos, ¿qué hace el día de la elección? En este momento, y esta es la posición no solamente de María del Carmen Verdú, sino es el planteo que Correpi orgánicamente está haciendo. De hecho, estamos circulando una declaración que estamos convocando a firmar a organizaciones para publicarla dentro de unos días. Nuestro planteo es bien claro y concreto. Hay que detener, frenar de cualquier manera el avance de esta ultraderecha y ultraderechísima, y por supuesto fortalecer en todo lo posible la intervención de la izquierda en nuestros ámbitos legislativos. Bien, clarísimo, clarísimo. Coincidimos además. Te mandamos un abrazo. Es una cuestión de supervivencia. Sí, sí, es porque lo que pasa, si queremos seguir peleando por todo lo que nos falta y por conservar lo poco que tenemos, la primera condición es seguir vivos. Mira, desde otro lugar, porque se reivindican peronistas, desde la organización Los Pibes, la semana pasada, Lito Borello, su principal referente, decía, sin expectativas, vamos a votar en defensa propia a Massa, lo decía así, y vos desde otro lugar, parada en otro lugar, el planteo es, para quienes nos hemos negado, ¿no?, durante toda nuestra historia a votar al más malo, al menos malo, digo, que intentamos votar por convicción, aún haciendo críticas a esos espacios, hoy nos vemos en esta disyuntiva y decimos claramente hay que evitar que lleguen al poder. Para mí es así. Absolutamente. Lo único que nosotros y nosotras pedimos es no votes a Milei, no votes a Bullrich. María del Carmen, Fer no te tuvo fe con la respuesta concisa y al final la terminé alargando yo. No sé que es un problema conmigo. No, pero digo, la terminé alargando yo la respuesta. Gracias por la charla. Un abrazo, gracias. No, al contrario, un abrazo, compás. María del Carmen Verdú de la Correpi, la verdad, clarísima y clarísima y convincente, además, porque tiene esto, Carmen, que es muy convincente, porque no te va a tirar una cosa así, sin poder fundamentarla, y la ha fundamentado una mirada y una decisión muy difícil que tenemos que tomar quienes nos consideramos de izquierda, que la verdad, bueno, aquí ella la ha expresado mejor que lo que podría hacerlo yo. Quiero decir que nos escribió nuestra querida amiga Fanny, ya que estábamos hablando de la cuestión de la semana Se Trata de No Más Trata. Buscamos a Karen Gaona, obviamente no te podemos mostrar la foto, desapareció el 8 de septiembre, fue vista por última vez en Espora, en la villa 2124 de Barracas, y hay una foto también, podemos subir a, nos subimos a nuestras redes esto, una foto de la persona con la que fue vista por última vez, y hay unos teléfonos ahí. Voy a dar uno de los teléfonos para que se comuniquen si escucharon hablar de Karen Gaona, y vamos a subir a nuestras redes para compartir esta búsqueda. 11-6142-4361, 11-6142-4361. Gracias, Fanny, por estar ahí del otro lado siempre acompañando. Nos vamos, Fer. Y agéndense el 12 de noviembre porque vamos a festejar los 20 años de La Retaguardia. Lo dijimos. Tomá. Y lo vamos a hacer. Chau.